Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 17 de julio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. La 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela toma los estados Portuguesa y Carabobo hasta el 20 de julio. Maestro Román Chalbó disertará sobre su obra este jueves. Realizarán conversatorio en homenaje a Teresa de la Parra en el Celar. Ministerio Público ofreció balance nacional este martes. Indígenas guaraníes exigen se garantice su derecho a la salud en Brasil. Cultura al Día. Cultura al Día. Hoy, miércoles 17 de julio, se instala en el Centro Cultural Alí Primera de Acarigua la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Portuguesa. Y el jueves 18 llega la máxima fiesta literaria del país al Centro Histórico de Valencia con el capítulo Carabobo. En Portuguesa, la celebración tiene como escritora homenajeada a la prologuista, poeta y dramaturga María Elena Monteiro Mosquera, coordinadora del Encuentro de Nuevos Escritores de Portuguesa. En Carabobo se rendirá tributo a José Rafael Pocaterra, destacado escritor, periodista y diplomático, autor de una extensa obra que incluye El Doctor Bebé, Vidas Oscuras, Tierra del Sol Amada, entre otros textos. Somos cultura. Somos cultura. Ayer martes 16 de julio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, asistió a la celebración de los 40 años de la Revolución Sandinista de Nicaragua, llamada así en honor a Augusto César Sandino, destacado patriota y revolucionario nicaragüense. Somos periodismo. Somos cultura. Son las 12:03. El maestro del cine venezolano Román Chalbó estará presente este jueves 18 de julio en la sala asociada de la Cinemateca Nacional, ubicada en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, donde disertará sobre su obra, en especial sobre la película Asesinato de Delgado Chalbó, de su autoría basada en el guión de José Ignacio Cabrujas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el marco del espacio Pensar lo Venezolano, este jueves 18 de julio se realizará un conversatorio denominado Teresa de la Parra, un diálogo contra la historia oficial sobre los textos de influencia de las mujeres en la formación del alma americana. La cita será a partir de las 4 de la tarde en la Biblioteca Isaac J. Pardo de la Fundación CELARC y contará con las intervenciones de Alba Carocio y Miguel Ángel Contreras, investigadores de la Fundación CELARC, y Enrique Wilford de la Coordinación de Formación y Docencia. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:05. En en entrevista para el programa Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM el día de ayer, la joven artista Odette Granado, estudiante de cuarto año de bachillerato mención Arte Puro de la Escuela Técnica de las Artes Visuales Cristóbal Rojas, conversó sobre su obra que se plantea resaltar el papel de la mujer en la sociedad. Estoy haciendo un trabajo, lo estoy comenzando, acerca de la no solo la feminidad de la mujer, sino el rol que realmente cumple la mujer en la sociedad, en su vida personal y en todo lo que esto conlleva y en todos los ámbitos de su vida. Porque yo he visto a través del tiempo que la mujer, por lo que dicen los historiadores, por lo que se plantea la sociedad mundialmente, que la mujer tiene un rol determinado como, bueno, tú limpias casa, haces hijos y ya, y ya no eres más nada. Pero yo veo que la mujer es mucho más que eso. Como, por ejemplo, en la cultura occidental, ella es quien decide todo lo que se hace en la casa y es también quien lleva la parte económica de la familia. Entonces ella, de alguna u otra manera, es el sustento para el nido familiar. Esto lo quiero llevar, lo quiero representar en mis obras. Bueno, digámoslo un poco surrealista porque me gusta mezclarlo con los sueños, porque toda mujer fuerte o mujeres que quieren ser fuertes tienen un sueño detrás de eso, ¿no? Algo que las motiva y básicamente esto es lo que mueve a mi obra. Twix del día. Desde su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, reiteró que Venezuela rechaza declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, por entrometerse una vez más en asuntos internos y proferir inaceptables amenazas en un momento donde la sindéresis resulta vital para el diálogo entre venezolanos. El mensaje en Twitter del canciller de la República, Jorge Arreaza, está acompañado de un comunicado en repudio a las declaraciones de la representante de la Unión Europea. Nacionales. ...12.7 minutos... En un lapso de 23 meses... el Ministerio Público ha recuperado 12.609 motos, carros y camionetas y entregado 23.455 vehículos a sus dueños, informó este martes el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Que nosotros hemos abierto, a partir de nuestra gestión de un año y 8 meses aproximadamente, 11.065 investigaciones en lo que respecta, repito, a delitos de hurto y robo de vehículos automotores, cifra que implica una disminución, óigase bien, una disminución del 50% del índice delictivo con relación al año 2018. En este sentido, podemos decir que es un logro del Ministerio Público como de los organismos policiales, de la policía científica y del sistema de justicia, quienes mancomunadamente hemos trabajado para desarticular bandas y mejorar la persecución de este delito que, como he dicho, golpea a cualquier venezolano de cualquier clase social de forma indistinta. En este sentido, nosotros dijimos cuando tomamos posesión de este cargo el 5 de agosto del año 2017 que entre el mes de agosto del año 2017 hasta junio de este año, es decir, durante estos 23 meses, se han recuperado, óigase bien, un total de 12.609 vehículos recuperados en un lapso de 23 meses. Se han entregado 23.455 vehículos entregados a sus dueños. Asimismo, el titular del Ministerio Público, William Saab, señaló que al menos 60 fiscales están privados de libertad por actos de corrupción. Y a partir de la segunda quincena de junio, iniciamos un plan de agilización de entrega de vehículos a nivel nacional, en conjunto con 91 fiscalías especializadas en manera de hurto y robo de vehículos. Aquí no puede haber el nudo de la corrupción. Muchísimas veces en el pasado, fiscales tomaban este tipo de daño al patrimonio de cualquier ciudadano, a la familia venezolana, para cometer actos de extorsión, de corrupción. Te entrego el vehículo si me da $2,000. Algo tan sencillo como la entrega de un vehículo que le corresponde a ese propietario. Y aquí ha habido fiscales, lamentablemente, detenidos, privados de libertad por este tipo de acción criminal. Aproximadamente informo que hay 60 fiscales del Ministerio Público, ex fiscales del Ministerio Público, privados de libertad por corrupto, por querer tasar desde la entrega de un vehículo hasta un sobreseimiento o una no imputación a un ciudadano o ciudadana, tasando eso a cambio de bienes inmuebles. Algunos pedían townhouse, depósitos en cuentas bancarias en miles de dólares o en efectivos, en entregas controladas, y ahí está, pues aproximadamente, repito, 60 fiscales o ex fiscales del Ministerio Público privados de libertad por corruptos, por burlarse de la justicia. Somos cultura. Somos cultura. El Gabinete Social del Gobierno Nacional reitera la importancia del proceso de diálogo que se desarrolla en Barbados, destacó el vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz. Sumarse a la carta respuesta del presidente Nicolás Maduro. El segundo elemento político importante es el que tiene que ver con el diálogo. El presidente insistiendo tercamente con el diálogo y el diálogo y el diálogo. Y el diálogo, el presidente se entiende esta posición del presidente, porque esta hora son las 12:11. Vamos a hacer un contacto directo con Venezolana de Televisión para escuchar las palabras y declaraciones del canciller de la República, Jorge Arriaza. De parte de quienes agreden a Venezuela para que podamos avanzar en este proceso de diálogo. Estuvimos, bueno, revisando también otros elementos de la realidad mundial, geopolítica. Tenemos en Venezuela este fin de semana la reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Y bueno, viendo hacia el futuro, cómo garantizar la paz y la seguridad por medio del multilateralismo, siempre es bueno conversar con la seguridad. Usted decía que está trabajando en Barbados, que estuvo hoy esta semana. ¿Cómo ve el proceso? Hay mucho hermetismo, obviamente, de esta parte de lo que se ha dicho, pero se ha hablado de que había tensión en algunos puntos. No podía hablar un poco porque se habla de la agenda de seis puntos, pero dijo Nicolás Maduro y también el señor Rodríguez durante algunas entrevistas. ¿Cuáles son primordiales de las elecciones con Maduro en el poder, sin Maduro en el poder? ¿Cómo nos puede dar un poquito de luz sin violar este acuerdo que tiene? Fíjate, nosotros en Venezuela tenemos un conflicto histórico. Capítulo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años es la lucha por un grupo por retomar el poder y volver al modelo anterior, y otro grupo por mantenerlo y seguir con el modelo en el que creemos fielmente. Lo que creemos es que instalado este diálogo debe convertirse en una mesa de diálogo permanente. Efectivamente, hay la delegación, la facilitación de Noruega, ha trabajado con nosotros una agenda. Y todos los puntos son importantes, todos los puntos son fundamentales en una agenda que se interrelaciona, cada uno de los elementos que están allí, pero lo importante es llegar a un acuerdo político por la paz, por la convivencia, por la tolerancia en Venezuela, y que podamos nosotros en esta coyuntura y en cualquier otra contar con instancias como esta para poder procesar nuestras diferencias y poder profundizar más. Lo que escuchaban a esta hora en vivo y directo gracias a nuestro canal hermano Telesur directamente desde la ONU. Hemos tenido una reunión, quien es el canciller venezolano Jorge Arriaza Montserrat, sobre todos los temas que acompañan el diálogo. Hay que recordar que se ha instalado gracias al auspicio del Reino de Noruega directamente lo que es el desarrollo de un diálogo fecundo. Se instaló ahora mismo una mesa permanente. Escuchemos nuevamente al canciller. De hace 5 o 6 meses, nuestro país está en paz, está en calma, la gente está trabajando, está estudiando, vienen las vacaciones ahora escolares. Se no pudieron perturbar la paz y la tranquilidad de Venezuela con toda aquella andanada de golpe de Estado, de rebelión de la burguesía por tomar el poder. No pudieron. Entonces, entendiendo la realidad venezolana, llega el momento en el cual hay que respetar la soberanía del país y dejar que las partes se entiendan. La presión internacional contra el diálogo es una aberración. La presión internacional para evitar que las partes de un país se pongan de acuerdo o trabajen hacia un acuerdo político es una grosería. Por eso nosotros creemos que todos los países, y Estados Unidos en primer lugar, pero incluso ayer la Unión Europea fue reincidente. Ya en el año 2017, si no me equivoco, el 20, 22 de enero, un pleno proceso de diálogo en República Dominicana, la Unión Europea también emitió unas medidas restrictivas, amenazó. Eso no ayudó en lo absoluto, más bien perturbó el proceso de diálogo. Y ayer lo volvía a hacer la Unión Europea, amenazando que si no había resultados iba a haber sanciones. Ellos no tienen ninguna autoridad ni ninguna moral para estar inmiscuyéndose en los asuntos de nuestro país. Nuestro país es desde hace 200 años, 208 años para ser exacto, un país libre e independiente. Pero mucho menos tienen derecho a enturbiar un proceso de diálogo, a tratar de sabotearlo, a tratar de que no dé resultados con presiones indebidas de esta manera. Pero vamos a seguir. Nosotros no podemos reparar en lo internacional, sino en la voluntad nacional de llegar a un acuerdo por la paz. Canciller, usted mencionaba que Federica Mogherini, en este caso, haciendo esta amenaza, viola estos acuerdos y lo que se había hablado internacionalmente. ¿Cree que el cambio, porque ella ya está de salida del liderazgo de la diplomacia, cree que con el señor Borrell podría haber cambios? Él ha hecho comentarios distintos acerca del tema de Venezuela. Y la otra parte que nos gustaría saber es, ¿cuál es su expectativa frente a la reunión del Grupo de Contacto Internacional y Grupo de Lima la próxima semana en Argentina, que se reúne y obviamente que el grupo ha expresado y sabemos que existe la posibilidad de que visiten Caracas, obviamente durante esta reunión ministerial y todo eso, pero que han hablado de que quieren también ser parte de esta mediación? Mira, países como Rusia, como China, han expresado respeto por el proceso de diálogo y respeto por la mediación de Noruega. No se han inmiscuido en ningún momento. Los otros bloques o países que tú nombras tratan insistentemente de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. No hay ninguna expectativa con esas reuniones. Ojalá el señor Borrell, a quien le respetamos, pueda ser más ponderado y más respetuoso con la soberanía de Venezuela. Pero no solo él o la señora Mogherini en este caso, sino los estados miembros, los gobiernos de la Unión Europea, que dejen la soberbia, que cesen en su empeño por interferir, por torcer el rumbo de la vida en Venezuela, que es soberano y que es propio, y que, bueno, aprendamos a respetarnos mutuamente y a tener relaciones de cooperación, a expresar nuestras diferencias con seriedad, con rigor, y no estar atacando a un país. La señora Bachelet estaba acá, la señora Bachelet estaba acá, y parece que estaba ahí. ¿Tienen una posibilidad de reunirse con ella? En especial porque una agencia de Jonathan Kennedy Foundation sacó unas imágenes de lo que ellos aseguran es una masacre entre Venezuela y Brasil durante el 22 y 23, y acusan al gobierno de Venezuela. ¿Podría aclarar un poco cuál es la posición que tiene su gobierno? No, desconozco lo que tú me estás informando. En todo caso, nosotros siempre vamos a promover el diálogo con todas las instancias de Naciones Unidas y con la oficina de la alta comisionada, a pesar de nuestra disconformidad profunda con el informe que ella emitió. También hay que insistir en el diálogo, insistir en que vean a Venezuela desde su perspectiva real, sin negar los desafíos que tengamos en materia de derechos humanos o en cualquier otra materia, pero no mediante instrumentos poco rigurosos, donde la información fue 85% entrevistas que se hicieron fuera del país, donde se llega a conclusiones sin ningún tipo de fundamento. Más bien sería hasta útil una revisión de ese informe para demostrar la falsedad de la mayoría de sus conclusiones. ¿Puedo hablar con el secretario general sobre el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, después ha sido rechazado por el gobierno venezolano? Conversamos, sí. Le expresamos nuestra inconformidad y las objeciones profundas, de forma y fondo, como ese informe fue construido y anunciado y difundido. Pero bueno, de eso se trata, seguir insistir. Con el multilateralismo no tenemos más que insistir para que podamos ir rectificando y transitando un buen camino. The restrictions imposed on the diplomats, the Venezuelan diplomats, what do you say about them, especially now, today we have extra restrictions on the Iranian mission. What does that tell you about the U.S. Attitude towards the diplomatic missions there? Yes, it's if the United Nations is here in New York, the state that hosts. Está ofreciendo entonces ahora declaraciones. Son las 12 con 19 minutos. Escuchábamos las declaraciones del canciller de la República, quien se encontraba en Nueva York, en los Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la cual, bueno, el canciller Arriaza reitera y sigue reiterando lo que es ese llamado a diálogo, al multilateralismo, a la unión y también a la confrontación frente a todas las mentiras que se ciernen sobre el país y todas las amenazas. Asimismo, reiteró el rechazo a las declaraciones de la alta representante de la Unión Europea realizadas el día de ayer por entrometerse una vez más en los asuntos internos y proferir estas amenazas en un momento donde, bueno, el diálogo es vital para las y los venezolanos. El llamado del canciller de la República, Jorge Arriaza, es el diálogo en todas las instancias internacionales y sobre todo en las instancias de las Naciones Unidas, a pesar de las objeciones que se le ha hecho al informe emitido por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Esto fue entonces un avance informativo desde Alba Ciudad 96.3 FM. Les informó María Laura Cano. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 21 minutos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta, ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. No dejaremos de combatir la constante manipulación de los medios capitalistas, un solo día, al servicio del imperialismo, su terrorismo mediático que llama terrible dictadura a Venezuela. Quienes por contar la verdad con trena nos condenan, quieren su petróleo como con Irak, la atacan porque no se dejan saquear. Entonces, ¿por qué crees a los medios que mintiendo han demostrado servir solo al imperio? Esto es serio, hay miles de vidas en juego, rapero, a presumir de ego no vengo. Son mercenarios, no periodistas. Un periodista de verdad, la verdad recita. Bombardean manipulación para justificar sus bombas, disfrazadas de ayuda humanitaria, da miedo si la nombras. En tantos países, colegios y hospitales, que saben que son los peores criminales, ¿vale? Quieren que Venezuela sea la Libia siguiente, pero como en Siria, ojalá la derrota encuentren. A un pueblo resistente que recuerda, aquí hay un pueblo digno, yanqui de mierda. La derecha son los sicarios del imperialismo. De la historia se aprende, con Allende hicieron lo mismo. Medios defienden a quienes queman chavistas, mientras criminalizan a quienes luchamos por vidas dignas. Por odiar a quienes nos joden, allí defienden cócteles molotov, aquí persiguen canciones. Fingen preocuparse por la miseria venezolana, mientras en estas calles familias son desahuciadas. Cuánta frivolidad hipócrita, pero cuánto ganan por mentir más que la joya final de campaña. El futuro de Gaddafi le espera a Maduro, si no aplasta al fascismo que mata a los suyos. La derecha ha creado descontento popular con sabotajes que han sabido aprovechar. Dicen que el gobierno los mata de hambre, luego queman comidas y el caos se expande. Si hubiera socialismo no podrían pagar a pobres pa' que arden las calles, maten y roben. Pero como no lo haya, hay desigualdades abismales que empeorarán como la oposición gane. Claro, no todos los que protestan son pijos, pero por estos están dirigidos. Parecido a lo que pasó aquí con el Frente Popular, el fascismo quiere un golpe pa' acumular y acumular. No toleran ni que se les quite un poco y se rebelan por todos los medios, no como nosotros. Por eso nos ganan, la burguesía tiene claro que el poder nace del fusil, siempre lo han demostrado. Se solidarizan con sus presos como Leopoldo López, se han matado antifascistas, no esperes que les importe, no. Ojalá aquí las revolucionarias presas tuvieran la solidaridad que con los suyos la derecha expresa. Los artistas ricos no lo dudan, silencian la represión aquí e inventan sobre Venezuela o Cuba. No dirán que a mí me piden 7 años por protestar contra un régimen que hasta la UE dice que ha torturado. Albo Corán, Baute, Santos Borne, escoria mercenaria, guardias civiles sin uniforme. Con Chávez la clase trabajadora conquistó mejoras, la oligarquía fascista no se lo perdona. Y siempre han intentado un golpe de Estado, y mientras no se les aplaste lo seguirán intentando. Porque es incomprensible que sigan libres golpistas criminales como Freddy o Capriles. El Che ya lo dijo, al imperialismo ni un tantito, ni respeta a colectivos que responden con tiros. El Estado español da asilo a fascistas venezolanos y dispara a quienes huyen de las guerras que crearon. Dejan como héroes a quienes allí lanzan granadas. Aquí quieren callar con juicios y criticas la monarquía canalla. Es la hora de los comunistas en Venezuela. Solo una revolución socialista al fascismo frena. Si no, seguirán intentando una y otra vez aniquilar derechos democráticos como su amado Pinochet. Basta de impunidad, los sicarios del imperialismo han de pagar. Que no maten a un solo chavista más. El descontento popular que aprovecha la derecha solo acabará acabando con el capitalismo que lo crea. Y si los yanquis de mierda se atrevieran a entrar, no tendrán otro Maidán, tendrán otro Vietnam. Nosotros combatiremos al Estado imperialista español por ayudar al golpismo allí y porque aquí la democracia encarceló. No es casualidad que Estados Unidos se crezca en la zona tras lograr ver cómo las FARC las armas abandonan. En antiimperialismo Corea del Norte marca el ejemplo, por eso no se atreven con ellos y no crece el enemigo interno. Que a los imperialistas les duela, que resista Venezuela, resista, solo aplastando al fascismo, aplastándolo, jamás podrán conseguirlo. Quieren sus recursos, no la libertad, no seas iluso creyendo en los medios del tío Sam. No va a cesar la solidaridad internacionalista, que les duela que Venezuela resista. Como comunista, lógicamente discrepo mucho con el gobierno venezolano, que al fin y al cabo perpetúa el capitalismo. Pero ante una agresión imperialista y el golpismo terrorista de la derecha, que empeoraría mucho las cosas si llega al poder, toca apoyo. Pero apoyo crítico, porque si se ha llegado a esta situación es por algo. Si la derecha ha podido ganar tanto apoyo manipulando a personas pobres, que no deberían ser pobres, es por algo. El apoyo crítico es el verdadero apoyo, porque sin corregir errores importantes, el fascismo puede tomar el poder, como desgraciadamente sucedió aquí o en Chile. Un saludo a las compañeras y compañeros venezolanos que combaten organizados a los sicarios del imperialismo, especialmente a los comunistas que no se durmieron en las reformas del chavismo, que bajo el capitalismo son muy limitadas, que siguieron peleando duro por la única solución, la revolución socialista. Las 12 y 27 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Que quiero un funebre a mi antojo, que el día que yo fallezca y que nadie se aparezca, que con lágrimas en los ojos, que todos vistan de rojo, vistan de rojo, que nadie vaya llorando, que todo el que vaya llegando, que me dé un cálido abrazo y que me toque el yaguazo, que cuando yo esté agonizando, cuando yo esté agonizando, que le pido a mis amiguitos, le pido a mis amiguitos, que cuando mi entierro se logre, que cuando mi entierro se logre, que pongan amor de un pobre, que pongan amor de un pobre, que en un pico a todo grito, a todo grito, que ya la salud que el orito, pero el orito fue un cantor de Venezuela, fue un cantor de Venezuela, que todo con cautela, y que todo con cautela, que vayan a mi tumba santa, vayan a mi tumba santa, que me toquen el arpa, y que me toquen el arpa, que en vez de prenderme vela, que en vez de prenderme vela, que si yo me muero y no aguardo, si yo me muero y no aguardo que lleguen mis conocidos, mis conocidos que pongan amor fingido, amor fingido que y repitan el respaldo, y repitan el respaldo, que y anunciando que Ricardo, anunciándote Ricardo, que ya cielo se está marchando, al cielo se está marchando, que cuando esté delirando, y cuando esté delirando, que con la agonía de mi muerte, que cuando yo esté delirando, que con la agonía de mi muerte, que pongan sueño en quererte, que para morirme cantando. Vamos, qué cosa, que para morirme cantando. Las 12 y 30 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Hoy en el arpa se para, han transcurrido 100 años y continúa la batalla para librar al folclor de tanta gentuza mala. Bajo un rubio sol naciente el 2000 abre sus alas, caracha, siglo XXI. Te voy a decir, caramba, amparado en nuestro Dios esperaba tu llegada. Yo soy sangre de la sangre de la gesta libertaria. Mi patria sabe que soy hombre de coraje y garra. Conozco algo de tu ayer. Atención a mis palabras. En 1747 ya el joropo lo bailaban. Francisco de Castellanos, así era que lo llamaban. Un capitán general que hizo cumplir su palabra con 2 años de prisión a todo el que lo bailara. Aunque viene del fandango, lo amamantó la sabana. El joropo vio a chirinos alzarse en tierras coreanas. Celebró muy jubiloso cuando tumbaron a Emparan. Él vio el deceso de Gómez, Urica fue ensangrentada. Cuando José Félix Rivas con energía comandaba, ese día vistió de gloria venciendo al león de España. Sonando el tiple me llama. Como yo canto joropo, el joropo a mí me aclama. Soy el alma del pasaje, del corrío y la tonada. Venezuela me eligió para que yo le cantara. Y en este nuevo milenio voy a soltar las amarras. Yo no soy historiador, pero la historia me agrada. Quien camina con buen sol siempre ve por dónde anda. emulando a los que saben, me mantengo y doy la talla. Grande fue Pérez Bonalde, aquel poeta de fama que en las arenas del tiempo dejó sus huellas marcadas. Don Miguel Sánchez Pesquera, Lazo Martí su criollada, nunca olvidó los consejos del señor Nery Torrealba. Sigamos el buen ejemplo del autor de María Laya, de don Pedro Elías Gutiérrez, alma llanera y sagrada. Lo que me resta de vida al folclor voy a entregarla, para que así allá en el Asia, en las tierras africanas, bailen al son de la música del Carrao y Reinaldo Armas, y sepan que es un joropo oriundo de tierra llana. Las 12 y 34 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Plim, plim, plim, di, plim, di, plim. Como candela, Dios, como candela quemó, recorriendo rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Que también tenía razón. Y 37 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Que a mí me cierra la puerta del rincón.